Raíces. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos en su programa Raíces. Un programa un poco especial porque lo hacemos desde Francia, mi país natal. Y tengo el gusto de estar aquí, pues, en el centro de investigación, uno de los más, pues, conocidos que tenemos en Francia. No hay muchos, de todas maneras, pero es el más importante, que está en la Universidad de París 1. Y tenemos el gusto de recibir a Eric Taladoir, doctor Eric Taladoir. Bonjour. Bonjour. Buenos días, doctor. ¿Cómo Buenos estamos? Días. Bien, muy bien. Bueno, un gusto recibirte aquí en este programa. Raíces, Eric. Gusto recibirte de nuevo en este salón donde trabajaste. Sí, también. Con muchos recuerdos ahí estando en el CRAP, con todos esos estantes, esos libros que, pues, un cerebro de ahí tuvo el gusto de hojear y luego, pues, analizar para sus estudios. Y pues ahí un montón de estudiantes que pasan todavía por acá, de tal manera. De todas maneras, como ves. Bon courage a ceux qui, comme nous, passent leur été en 323. Yeah. Es decir, en español, ánimo para quienes van a pasar su verano en esta sala 323 o en otra parte. Eric, estamos contigo porque, bueno, ya hace unos, ¿qué? Dos meses, más o menos. Dos meses. Me habías escrito en particular para comentar tu última publicación, que es un libro en francés. De hecho, vamos a leer el título en francés para entenderlo, que es D'Amérique en Europe, quand les Indiens découvrent l'Ancien Monde. 1493 a 1892, publicado por las ediciones del CNRS, el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. Este libro que, bueno, redactaste y publicaste, a fines de cuentas, ¿cuál es su objetivo? Bueno, la idea general, saliendo de una invitación en México, en el Seminario de Etnohistoria del Museo de Antropología, era de hacer una síntesis, digamos, de los viajeros que salieron del Nuevo Mundo para visitar al Viejo Mundo, a Europa principalmente. Me habían invitado en 2011, a hacer esta presentación y me dije que no había una síntesis reciente sobre el asunto, a pesar de excelentes trabajos de Bataillon, de Nicholson y otros autores. Solo que al preparar mi ponencia de dos horas, encontré datos sobre datos sobre datos sobre datos. Siempre lo que pasa cuando hacemos una investigación, empezamos con una cosa y luego se va deshilando ahí toda la pelota de lana y no acabamos. Exactamente. Y normalmente hubiera tenido que hacer dos presentaciones sobre juegos de pelota y una sobre los viajeros. Y terminé haciendo una sobre juegos de pelota y dos sobre los viajeros, porque encontré una cantidad enorme de datos en un tema que nunca había sido, digamos, investigado de una manera sistemática. Uh-huh. Ahora, ¿qué tipo de documentos ahí pudiste encontrar exactamente para sacar ahí esta publicación? Bueno, como te dije, no hay una síntesis, no existe. Hay excelentes trabajos de muy alta calidad, por ejemplo, de una autora canadiense que se llama Dickerson, que ha publicado un trabajo sobre las relaciones entre indios de Canadá y franceses, ingleses, etc., y que dedica un capítulo al tema. Hay un libro de muy buena calidad, muy bien hecho y muy interesante, de un inglés que se llama Vaughan, sobre los viajeros a Inglaterra. Uh-huh. Hay trabajos enormes, publicaciones de mucho interés de un español y de su grupo de trabajo, que se llama Esteban Miracaballos, que ha estudiado los archivos en España y que ha documentado miles de individuos, literalmente miles de individuos, pero no hay, digamos, una síntesis. Mientras, a partir de esos trabajos, obviamente había lazos entre uno y otro país y faltaban países. Faltaban. Por ejemplo, entre Holanda e Inglaterra hay una cantidad enorme de conexiones. Uh-huh. Hay individuos que circulan entre España e Italia, como los jugadores de pelota de Vaiditz, llevado por Cortés. Uh-huh. Entonces, me dije que sería más interesante abarcar el conjunto de Europa. Okay. Y poco a poco Europa se volvió al viejo mundo, porque encontré ejemplos en Rusia, llegando de Siberia, y también en las Filipinas con el galeón de Manila. Y probablemente, aunque no tengo datos precisos, sería también Japón. Entonces, es todo el conjunto del viejo mundo. Por supuesto, hay también en África. Entonces, es todo el conjunto que vale la pena estudiarse. Lo único es que es una tarea. Yo había empezado con la idea de una ponencia. Y terminaste con un libro. Terminé con un libro y ya documenté cientos de individuos que no conocía cuando terminé el libro. O sea, que va a haber otro libro. Sin hablar de todo lo de interpretaciones, literatura, etcétera. Esos personajes que visitaron al viejo mundo, ¿quiénes eran? ¿Dejaron testimonios también escritos? ¿Cómo fueron? ¿Si fueron, vinieron por su cuenta propia o fueron traídos? ¿O cómo fue todo? Digamos eso? Que la inmensa mayoría fueron esclavos traídos por Cristóbal Colón, por Vespucci y los que siguieron. Hay creo que es Dickinson que escribe que ni un barco regresando del Nuevo Mundo le faltaba algunos esclavos a bordo. Lo que quiere decir que había miles y miles. Por supuesto, esos son, digamos, representa probablemente 80% de y la mayoría se murieron pobrecitos o durante el viaje o poco tiempo después de llegar en Europa. Aún hay cientos de individuos que hicieron el viaje en otras condiciones. Por ejemplo, hay los intérpretes que llegan a España, a Inglaterra, a Francia para escribir diccionarios, cooperar con la gente, aprender la lengua y después trabajar como guía o para los conquistadores o colonos. Hay todos los que, y son más interesantes todavía, que hicieron el viaje o de manera voluntaria o deliberadamente. El ejemplo más conocido es el del séquito de Cortés, que llega probablemente a más de 100 personas, tal vez 150, y la mayoría regresaron al Nuevo Mundo, pero también tienes todos los que acompañaron a Pocahontas en Inglaterra, los brasileños que participaron en la entrada del rey de Francia, Enrique II, en Rouen, son unos 50 y después regresan. Y, por supuesto, con el tiempo, en el siglo XVII, tienes todos los indios, por ejemplo, de Estados Unidos, que llegan a Inglaterra o a Francia para negociar con los franceses o los ingleses en las guerras coloniales entre Estados Unidos y Canadá. Y en el siglo XIX regresamos, digamos, a las curiosidades del cielo, con todos los que participaron en el espectáculo, por ejemplo, de Buffalo Bill. Ah, sí, cierto. Son cientos. Y, pero ¿te dejaron testimonios de esta manera? Varios, bueno, varios dejaron testimonio. Tenemos, no todos, obviamente. Digamos, una decena de textos más o menos precisos. Tenemos también, por medio de, por ejemplo, Kathleen hablaba con los de su espectáculo y anotaba las observaciones, y eso es una parte documental no muy rica, pero que existe. Tenemos dos otros tipos de testimonios. Eso es los comentarios que hacen los que los encuentran. Por ejemplo, tenemos varios ejemplos concordantes diciendo que la mayoría de los indios admiraron sinceramente, por ejemplo, las iglesias, la arquitectura, pero fueron horrorizados por las cárceles, la gente pidiendo limosna en las calles, el tratamiento reservado a niños. Y, por ejemplo, un documento muy interesante es la observación de un indio, a propósito, creo, del rey de Inglaterra, diciendo que el rey de Inglaterra debe ser muy débil porque por todos lados hay soldados que lo custodian, mientras un jefe debería estar americano debería tener el poder por sí mismo, uh-huh. Sin tener que tener gente para cuidarlo. Entonces, son testimonios que podemos analizar de otra manera que la manera usual, porque el conjunto de esas observaciones, de esos comentarios, permite, digamos, esbozar un nuevo aspecto de análisis no históricos. Muy bien, Eric. Bueno, vamos a hacer una primera pausa en este programa. Vamos a regresar luego con Eric para comentar más de esta publicación en francés. Regresamos. Bien, estamos de regreso aquí en el CRAP, que está en París, Francia. Estamos en este programa especial para ustedes, queridos radioescuchas de Nuevo León y de México. Y estamos hablando de esta publicación que hizo el doctor Eric Taladois, que se llama D'Amérique en Europe, quand les Indiens découvrent l'Ancien Monde, en español, de América a Europa, cuando los indios descubrían el viejo mundo. Un estudio bastante interesante que nos propone aquí Eric. Y bueno, de lo que has podido ahí recorrer y leer y hojear, bueno, dentro de esos testimonios o de esos casos que te aparecieron, ¿cuál a lo mejor te sorprendieron o más te conmovieron a ver cómo viajaron? Bueno, sí, por supuesto, el caso de todos los esclavos que obviamente fueron traídos, eso es muy conmovedor, pero sin minimizar o menospreciar su papel y su suerte, o su mala suerte, digamos que es un caso relativamente conocido. Es más conmovedor el caso, por ejemplo, de las mujeres, que es más difícil documentar porque la mayoría de los textos insisten sobre los hombres y solo mencionan de paso las mujeres, mientras obviamente tuvieron una importancia numérica y cultural enorme en las transferencias de tradiciones, etc. Y las mujeres son la fuente directa de todos los mestizos, que son todavía más numerosos, uh-huh. y dice un escritor francés del siglo XVII que no conoce ningún ejemplo de indios que se volvió europeo, mientras tiene miles de ejemplos de europeos que se volvieron indios. Qué interesante eso. Y es un caso que es muy, muy poco estudiado. Eso, digamos, son los dos conjuntos. Aparte de eso, sí, obviamente hay individuos que llaman la atención. Hay uno que se llama Istolinke, que llega a Europa por asuntos jurídicos. Al fin del siglo XVIII, y llega al tiempo de la Revolución Francesa. Llega en España y está metido en España y no logra resolver su asunto hasta la invasión de España por las tropas de napoleónicas, uh-huh. y por fin logra obtener la cédula que pedía del hermano de Napoleón, Pepe Botella. Uh-huh. Y cómo logra esta cédula, se va muy tranquilamente a Cádiz, donde la gente lo pone en la cárcel por ser un espía francés. Wow. Y muere en la cárcel metido en una guerra que no tiene nada que ver. Hay otros casos que son muy interesantes, pero de otra manera, que te impresiona. Por ejemplo, el caso de un indio mohawk que se llama Joseph Brant, que va a Inglaterra para decir a los ingleses que van a perder frente a los americanos en la guerra de independencia porque no están preparados, uh-huh. no conocen el país, y pone a disposición del gobierno inglés 2.000 guerreros para pelear del lado de los ingleses, uh-huh. y regresa después de la independencia de Estados Unidos diciendo a los ingleses se lo había dicho, uh-huh. Y van a perder. Y perdieron. Entonces, hay casos así de gente de muy alto nivel cultural, intelectual, que deja, digamos, huellas que necesitan estudiarse de manera más detallada. Ahora, para conseguir tu libro, bueno, no hay muchas opciones en México, pero sin embargo, todavía hay internet que nos puede ayudar, y por supuesto lo podemos ahí buscar en la página del CNRS, que es CNRS Edición, EDITIONS.FR, para ahí conseguir la referencia completa, la nota, y por supuesto pedirlo de esta manera. Es una bueno, de las hay dos cosas. Uno por Amazon, también, eso funciona. La otra cosa es que estamos en trámites, empezamos en trámites para traducirlo al español. Es lo que te iba a preguntar, pero ya me adelantaste la pregunta. Es que normalmente van a... ¿Cómo se dice? Ya estamos en trámites muy preliminares, y si uno de los contactos sería el Fondo de Cultura Económica. Obviamente. Ok, bueno, vamos a ver cómo sale todo eso. Muchas gracias, Eric, por haber estado con nosotros en Raíces. Con mucho gusto. Y pues nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical, luego regresamos con nuestra agenda antropológica de la semana. Regresamos. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Espero que esta entrevista con Eric Taladoir, que fue grabada en Francia, les haya gustado. Eric es uno de los maestros ahí que un servidor tuvo el gusto de conocer trabajando, estudiando culturas prehispánicas en Francia antes de venir aquí en México. Por lo tanto, me parecía adecuado empezar esta agenda con la exposición sobre los mayas, lenguajes de un tiempo sin fin, que podemos ver en París en la actualidad hasta el 8 de febrero de 2015. Y bueno, se agrega una nueva exposición sobre mayas, bueno, más bien una exposición que se dio hace ya unos meses, y ni siquiera el año anterior, sobre el lenguaje de la belleza. Y esta exposición se acaba de inaugurar en el Museo Nacional de China en Pekín, y se inauguró justamente cuando el presidente Peña Nieto estuvo ahí de gira en China para asuntos políticos. Entonces, para nuestros amigos hispanoparlantes que están en China, pues ahí tenés esa exposición, Mayas, el lenguaje de la belleza. Recordamos también que aquí en México, pues ahí hay también exposiciones. Una que es la exposición temporal Nómadas de Barro, Alfarería y Humana Prehistórica Actual en la Casa de la Cultura en Mexicali, en Baja California, hasta enero 2015. También tenemos la exposición de la vida, la sexualidad en el occidente, en el Museo Regional de La Laguna, en Torreón, Coahuila. Esta exposición se va a inaugurar el próximo 19 de noviembre. Es una exposición que ya hemos comentado en este programa, que estuvo en esta exposición en el Museo Nacional de Antropología y bueno, se trasladó ahorita hasta Torreón. Recordamos también que hay una exposición que se llama Los Códices de México en el Museo Nacional de Antropología. Ahí la podrán ver hasta el 11 de enero próximo. Y también tenemos la exposición fotográfica Código PUC, Arquitectura y Simbolismo en el Museo del Palacio Cantón en Mérida, Yucatán, hasta el día 1 de febrero. En cuanto a eventos académicos, tenemos muchas conferencias, pocos talleres o seminarios permanentes como la semana pasada. Sin embargo, hay varios eventos que les podemos comentar un poco, bueno, varias partes del país. Empezando, por ejemplo, con esta conferencia La Identidad en Quintana Roo con el doctor Francisco Rosado May. Bueno, esta conferencia, por si están en Cancún, en el Museo de Maya de Cancún, empieza pues a las 19 horas el día de hoy. Entonces, vayan de una vez al Museo Maya de Cancún para poder escuchar esta conferencia sobre identidad en Quintana Roo. También tenemos una conferencia que se va a impartir el próximo 22 de noviembre, una conferencia que se llama La Conservación Arqueológica en el Templo Mayor con María de Lourdes Gallardi Parodi. Esta conferencia la tienen programada en el Auditorio Eduardo Matos Moctezuma del Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México. Tenemos también otra exposición que es más bien Morir en Tierras Lejanas, Rituales Funerarios Mayas en la Antigua Ciudad de Teotihuacán con Alejandro Cañas Ortiz en el Museo Nacional de las Culturas en la Ciudad de México. Siempre en este recinto tenemos, ahí cerquita tenemos la conferencia Códice de Azcatitlán con Federico Navarrete en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún, en el Museo Nacional de Antropología, a las 19 horas. Tenemos un número de teléfono que es el 4040-5300, extensión 412446, para más informes sobre esta pequeña conferencia. Varias publicaciones también que se han reportado y que les queremos ahí compartir. Primero, la publicación de Pilar Meinar y José Rubén Romero Galván. Esta publicación se llama El Universo de Sahagún, Pasado y Presente. Es una publicación del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y va a haber, por supuesto, una serie de presentaciones, pero al menos pueden ver la ficha ahí en la página del Instituto de Investigaciones Históricas. Otra publicación de históricas es la que hizo la doctora Thelma Sullivan sobre la gramática náhuatl. Hay un prefacio del doctor Miguel León Portilla. Y lo interesante de esta publicación es que está disponible directamente en línea. La pueden descargar por capítulos o la pueden descargar totalmente pues completa y pueden consultar así y aprender un poquito más el idioma náhuatl clásico. Entonces vale mucho la pena esta publicación. Recordamos también la noticia de la semana aquí para Monterrey, pues son los eventos para los 20 años de los tres museos, del Museo de Historia Mexicana en particular. Hay toda una serie de eventos, de actividades, de conferencias. Va a haber una conferencia diaria, yo creo, hasta a veces dos o tres conferencias que se van a impartir de forma totalmente gratuita. Y de hecho, el acceso al Museo de Historia Mexicana es totalmente gratuito durante todo este mes de noviembre. Entonces, no hay excusa para no ir en familia a conocer ahí las colecciones, las salas del museo, de los tres museos en particular. Entonces, saludos a todos los compañeros, amigos que tenemos ahí en tres museos como Elvira Ramos. Y bueno, pues ya queda para esta semana. Les habla Bertrand Lobjoie y pues agradecemos a Chico Becerra a Incontroles. Recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Que pasen una excelente semana. Hasta luego. Raíces.